a solas contigo. Eres tú mi atardecer y también mi despertar. Ven y asfíxiame de ti, enséñame a soñar. A solas nada más, enséñame a soñar. Asfíxiame de ti, enséñame a soñar.